sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Buenas tardes, amigos radioyentes de nuestra radio Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Te acompaña al micrófono José Antonio Navarro y estás aquí en el espacio Tarde Romanticona, que toda la semana intentamos que vivamos este tiempo lo más romántico posible. Y para ello, pues te acompañaré no solamente con la música más adecuada, creo, para que pasemos este rato, sino además te leeré esas poesías, esos textos, esas historias de amor y desamor importantes para que podamos sobre todo tener un momento muy romántico. Y nada mejor que poder empezar con una canción como esta que ya está sonando de fondo, Armando Manzanero, Una época lejana, con este Adoro. Vamos a escucharlo. Nos dimos la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tener a mí cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Precioso, precioso tema, Adoro, de Armando Manzanero. Y ahora vamos a irnos con alguien más actual, Anastasia, que nos va a cantar Never Gonna Love Again y que ahora os contaré qué nos dice en esa canción. Vamos a escuchar el inicio, al menos. Last night I woke up in a day. Dreamt I had lost you far away. If it came to be a reality, it'd be the end of the show. I would find a rest, cause the emptiness would never let me go. I'll never love. Bueno, pues le está contando la historia, de la historia del amor, que su corazón late solamente para él, que no va a volver a poder amar de nuevo, que ya han pasado por muchas historias con anillo de boda y que debajo, bajo la lluvia, lo tiene muy claro y que no puede volver a pasar por todo aquello, aunque sabe que nunca habrá otro amor y que su corazón late solo para ti, como dice, nunca voy a volver a amar de nuevo y sé que nunca seré otra diferente, mi corazón late solo por ti. Bueno, pues voy a dejar escucharla. Pues después de este tema tan actual de Anastasia, nos vamos a ir a una época muy anterior, pero bueno, que sé que esta canción, que me han dicho en alguna ocasión que pusiera aquí en Tarde Romanticona, como no, Noches de Blanco Satén, y lo canta nada más y nada menos que los Z66. Vamos a escucharlo. Como blanco satén, escritas que se rompen después, y la belleza que siempre ansié con ardor, me han decidido hoy a decirte mi amor, que te quiero. Las parejas se ven, cuánto deseo que así vayamos también. Mil desengaños me han venido a contar, más lo que siento en mí no lo puedo callar. Que te quiero. Blanco satén, cartas escritas que se rompen después, y la belleza que siempre ansié con ardor, me han decidido hoy a decirte mi amor, que te quiero. Después de Noches de Blanco Satén, vamos a escuchar una de las canciones que dieron también, por supuesto, fama a ese grupo de Liverpool que se inició en los años 60. Bueno, que se inició, que triunfó, por supuesto, en los años 60. En este caso estoy hablando de los Beatles y esta canción de Let It Be, y que es precisamente, se titula Déjalo Estar. Y os comento, aquí nos dice que cuando tiene momentos de angustia, la Madre María se acerca a mí diciendo sabias palabras, déjalo estar. Y en mis horas de oscuridad, ella se queda delante de mí diciendo también sabias palabras, déjalo estar. Y cuando los desconsolados que viven en el mundo se pongan de acuerdo, habrá una estrella que diciendo déjalo estar, porque aunque vivan separados, todavía hay una posibilidad de que puedan ver que habrá respuestas a todo. En fin, es un relato para aquellos que no lo sabíais, donde precisamente la Madre María, la Virgen María, le da la luz suficiente, según esta letra, para seguir brillando cada día. Still a chance that they will see there will be a pues ahora seguimos aquí y seguimos en este caso para leeros. Begoña, Bego, que nos manda siempre algún texto y que lo comparte ahí en nuestro grupo de Tarde Romanticona en Facebook, al cual os invito a que participéis. También quiero recordar a todos aquellos amigos que nos escucháis a través de internet, como no, en las www.ondasevillaradio.com, y especialmente aquellos que están al otro lado del Atlántico, que a pesar del cambio de horas nos siguen y siguen fielmente este programa, a los cuales quiero agradecer porque además nos mandan poesías y nos mandan relatos y textos de amor que son tan necesarios para compartir con todos en este espacio. Bueno, y Begoña nos dice que qué difícil es todo esto, y dice que qué difícil es el tenerte al lado sin tenerte, qué difícil es oírte todos los días sin poder decirte lo que siento, qué difícil es aconsejarte en el amor sin que sepas que te amo. Tú, mi gran amigo, al que amo tanto en el silencio, quisiera decírtelo, pues es algo que del corazón no podrá salir. No puedo imaginar qué pasaría si algún día me quisieras como yo te quiero a ti. Sería el momento más feliz de mi vida, pero al mismo tiempo el más triste, porque a partir de ahí puede comenzar algo hermoso e inolvidable. Horas, días y meses, sintiendo que han pasado tan solo segundos. Esos recuerdos y sentimientos, esas sensaciones. Pero también a partir de ahí esa amistad no sería igual. Ya no sería a mí a la que le contarás todo lo que sientes de esa persona a la que amas. Ya no me podrías contar todo lo que piensas y sientes. Ya no me buscarías para aconsejarte. Ya no sería ni tu hermana siquiera. Y ese gran amor algún día terminaría. Y qué difícil sería empezar a vivir sin ti. Ni siquiera viviría, sino que moriría. Qué difícil es todo esto que siento por ti. Qué difícil es olvidarte. Qué difícil dejar de amarte. Pero mucho más difícil es amarte así. Después de estas bellas palabras que siempre Bego pues nos comparte, pues sus temores, sus amores, sus poesías, sus relatos con todos, a la cual le queremos agradecer especialmente por participar tan activamente aquí en este espacio en Tarde Romanticona. Vámonos ahora con alguien también de hace unos añitos. Hoy parece que la música que nos va a acompañar pues tiene diferentes épocas a las que habitualmente escuchamos aquí. En este caso, Camilo VI, con esa canción Jamás. No falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar. Que no me falte jamás, que tu cariño no sea fugaz, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma. Que no me falte jamás. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, jamás mis manos sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. dejaré de quererte jamás. Jamás. No dejarás de quererme jamás. Jamás. Un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. He sido fiel. Que no me falte tu cuerpo jamás. Jamás. Ni el calor de tu forma de amar. Jamás. Ni la ternura de tu... Estamos escuchando Living on a Prayer con Bon Jovi. Ahora os cuento de qué va esta historia. If we make it all night, we got each other. That's a lie. It's a lie. It's a lie. Oh, we're halfway there. Oh, living on a prayer. To take my hand and make it, I swear. Oh, living on a prayer. Están hablando de la pareja, que Tommy y Gina, que están pasándolo mal, trabajan muy duro, Tommy en los muelles y ella trabaja en una cafetería todo el día, y que prácticamente viven así, pero ellos quieren romper con todo, y porque lo que necesitan es vivir ese amor que tienen uno con el otro, y que no pueden estar, como dicen en algún momento, a medio camino. Así que lloran como dicen en la noche, y están pensando en, como dicen, tenemos que continuar con este camino, pero también piensan en cambiar todo su destino, coger la mochila y la guitarra y volver a vivir. Take my hand, I'll take your hand. Pues ahora voy a leeros un poema, en este caso de nuestra amiga Aurora Tomás, que sabéis y os recuerdo siempre del libro Sentimientos, que tiene por ahí a la venta además en Facebook, bien, y que la verdad que merece la pena porque tiene unas poesías muy bonitas. Y se titula Solo tú. Solo tú que lo has dado todo sin medida, podrías dejarme sin nada. Porque solo tú que llenas mi vida, podrías también vaciarla. Porque tú eres la razón de mi existir y solo contigo soy feliz. A tu lado mi corazón no deja de sonreír y sin ti sé que dejaría de latir. Solo tú tienes el poder, porque solo por tu amor mendigaría, solo hacia ti me arrastraría con placer y solo por ti con una sonrisa moriría. Solo tú podrías arrancarme el corazón y dejarme viva, porque solo por tu amor agonizaría el resto de mis días. Y quisiera ponerle nombre a este sentimiento, porque te amo tanto por encima de todo, que todo es poco para decirte cuánto te quiero. Y llamarlo amor, se queda pequeño. Recordaros que seguimos aquí en Onda Sevilla Radio en el 106.2 de la frecuencia modulada y que estamos en nuestro espacio Tarde Romántica, también para aquellos que nos escuchan o quieran escucharlo a través de Facebook, bueno, de Facebook, de Internet, que también se oye en Facebook, por supuesto, www.ondasevillaradio.com. Bueno, pues vamos a continuar, como no. Vamos a seguir con nuestro espacio aquí en Tarde Romanticona y ahora nos vamos a ir con nada más y nada menos que Carlos Bauten, esa canción Cuando tú no estás. No tengo idea por dónde andarás, sin ti no es igual cuando tú no estás. Me falta el aire para respirar. Necesito más cuando tú no estás. Me estoy muriendo de la soledad cuando tú no estás. No hay felicidad. Te perdono tus pecados. Sé que puedes regresar. Yo te pido que lo intentes. Que no te arrepentirás. cuando no estás solo soy la mitad. Nada se me da, todo me da igual. Mis alas caen más allá del mar. Ya no sé volar, mi alma se hundirá. Cuando tú no estás, este canto a la soledad. En este caso, vamos a recordar esa canción, ese tema tan sonado, yo creo, desde que apareció, ¿no?, en la discografía mundial Hotel California de Eagle, que tantas veces me habéis pedido aquí en este programa, y por supuesto, y lo pondremos en muchas ocasiones más, cómo no. dead. We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax, said the night man, we are programmed to see. You can check out anytime you like, but you can never leave. Qué impresionante, ¿verdad? Una música que parece que no tiene época, que siempre y constantemente podemos volver a escucharla. Como también, como no, vamos a escuchar a este rey del saxo, Kenny G, que en este caso nos va a tocar Summertime, y que vamos a aprovechar para leeros una poesía, en este caso, de Luisa Araya, que nos habla de la magia del amor. Aún existe la magia del amor. Aún se dice la palabra te quiero. Aún se tiembla de pasión y desenfreno. Y aún se deja huella en el corazón. Aún pueden perder la razón los amantes que se aman como locos en este mundo que muere poco a poco de odio, venganza y de dolor. Aún se puede cantar una poesía y escribir un verso de amor. Aún se pueden enterrar las utopías y aún se puede pedir perdón. Aún existen las hadas de los cuentos, dibujar sirenas en el mar, dejar volar el pensamiento y nunca dejar de soñar. Aún se guardan en los libros las flores y en los árboles se escriben nombres y aún existe ese arco iris de colores tras la lluvia de una noche. Aún existe el sendero de la luna donde escriben los poetas sus sentires, cobijados por la sombra de esa cuna que enmarca lo que nadie les prohíbe. Mas no se pueden contar las estrellas, ni medir el umbral de los sentidos, ni pesar las arenas de las dunas, ni ver a Dios en este mundo de vivos. Ni traspasar las gotas del rocío, ni abortar las heridas en el tiempo, ni dibujar el color de un escalofrío, ni resucitar a los muertos. No se puede congelar un pensamiento ni hacer presas a las piedras del camino. ni escribir en el viento las cosas del saber, de lo divino. Los que viven tranquilos y en silencio aún dibujan el llanto de una flor que al morir de amor muere por dentro, ahogando su pena en el dolor. Mas no es loco el que pierde la razón, porque de amor lo entierra la locura, dejando abierta su eterna sepultura a esa alma que un día libremente le parió. Bueno, pues yo no sé los que habéis oído esta poesía cómo os habéis quedado, pero yo me he quedado, la verdad, que traspuesto, impresionante. Una belleza en su escritura, una belleza en los sentimientos que expresan nuestra amiga Luisa, y que creo que más de una vez leeremos alguna de sus poesías, cómo no. Bueno, pues vamos ahora a escuchar una canción que opino que es una que nos cuenta una historia. Una historia con un final muy bonito y con un comienzo triste, la verdad, que nos lo va a contar Cecilia con ese ramito de violetas. Mira a su marido y no luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción de los años 60, para ser más preciso del año 64, de los hermanos Wright House. Bueno, a lo mejor os quedáis igual si os digo así el nombre, pero si os dijera que son los que hicieron famosa esa canción en la película Ghost, cantaron muchos años antes esa melodía desencadenada, esa famosa banda sonora de la música Ghost, o esa canción. En este caso nos están contando la historia de un amor, You Have Lost the Loving Feeling, no estás ahora enamorada. Y está contando precisamente eso, la pérdida del amor, no ser correspondido por la otra parte. Bueno, vamos a escucharlo. La verdad que ahora imagino que os sonarán más esas voces. Después de escuchar a los hermanos Wright House, ahora vamos a escuchar que no son hermanas, han formado un grupo hasta hace no mucho tiempo, y la verdad que ya no la vamos a volver a oír de momento, como dicen ellas, y el grupo ese ya baila sola, y el título lo echamos a suertes. Bueno, pues con ellas me quiero despedir y desearte, como siempre deseo, que seas más feliz cada día, que cada día obtengas esos premios que tanto deseas, que no olvides nunca el romanticismo que todos llevamos dentro, y recuerda, te espero en el mismo sitio y a la misma hora la próxima semana. No me dejes solo. Hasta el próximo día. Vamos a escuchar este argumento de esta canción, que es importante.